sí, sí, dos, dos, probando, sí, sí, sí, dos. Ya queridos compas, ya queridos vecinos, ya estamos nuevamente en un nuevo programa más de lo que es Contra Babilón dentro de lo que es esta octava temporada. Ya vamos a seguir todos los programas repitiendo la misma cuestión. ¿Ah? Toda la temporada la vamos a estar repitiendo que estamos en la octava temporada. No, pues paremos la, pues. Si ya sabemos ya que estamos en la octava temporada, pues. Quedan muchos más, pues. Eso esperemos, obviamente, queridos compas, queridos vecinos. Ya estamos nuevamente acá acompañándolos a través de Radio Nehuen, a través de RadioNehuen.cl, que es la página, que es el dial virtual, tal como le llamamos nosotros, donde puedes llegar, ingresar a través de la página, puedes escuchar donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo, obviamente puedes escuchar Radio Nehuen, porque también puedes descargar la aplicación a través de Google Play o Play Store, a través de los dispositivos Android, tienen que buscar solamente Radio Nehuen y pueden descargar en forma gratuita lo que es la aplicación de Radio Nehuen y pueden descargar a un clic. Ustedes le ponen clic y van a estar escuchando la programación de Radio Nehuen, en la cual los acompañamos durante todas las tardes. De lunes a viernes sonamos durante todas las tardes. Sábado y domingo ahí un poquitito más tempranos. Más tempranos. Más temprano. ¿Ya? Así que eso. Ahí está Radio Nehuen, queridos compas. Ya comenzamos una nueva jornada, un nuevo programa más de lo que es Contra Babilón, esperando obviamente que a cada uno, queridos vecinos. Vecinos, ¿por qué llamamos vecinos? Ya porque son vecinos, pues independiente de donde estén, independiente de donde estén escuchando y en la radio cómplice que estén escuchando, para nosotros son vecinos. Ay, cualquier aplauso, cualquier aplauso. Ni que los pusiera yo mismo los aplausos. Ni que fueran falsos. Ya comenzamos la buena música, porque la buena música sí que se da una gran cita con nosotros y con ustedes. Ya porque la buena música sí que va a sonar siempre en la Contra Babilón. Esperando que para usted vecino, usted vecina también sea buena música. Ya escuchamos a La de Mosca. A La de Mosca, que es una tremenda bandota. Tienen como tres discos más o menos a La de Mosca. Y el tema Libertad, que ya escuchamos, porque ya comenzamos justamente y le damos la más grata de todas las bienvenidas a cada uno de ustedes, queridos vecinos, donde quiera que estén escuchando. Eso ya lo dije, ¿para qué lo repito de nuevo? ¿Por qué razón, queridos compas? Porque a esta hora siempre, siempre vamos a tener un espacio para cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, porque entendemos, queremos y apoyamos a cada una de ellas, y obviamente ellas también nos apoyan a nosotros, entregándonos parte de sus señales, un tiempo de sus señales, para poder aparecer en cada una de ellas. Y es por eso que nosotros, obviamente, lo mínimo que tenemos que entregar es justamente un espacio a las radios cómplices de la Contra. Queridos compas, como ya les estábamos anunciando, nacemos desde Radio Nehuen todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando a través de RadioNehuen.cl y a través de la aplicación de Radio Nehuen. Radio Nehuen. Saludamos en forma inmediata a las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina, las compañeras de Casandras, esta radio web artesanal llamada de Orugas y Mariposas, en la cual sonamos todos los días jueves desde las 10 de la mañana, casandras.org. Recuerda que la última es una X. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de Radio Contra Farsas. No tengo idea si estamos sonando, debo decirlo, ya, pero igual los saludamos. Donde sí sonamos es en la Parinacota Radio Popular, para todos los vecinos de Quilicumbia, queridos compas, en horario rotativo. Ahí estamos sonando en diferentes horarios a través del 107.9 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Quilicura, esperando obviamente que nuevamente estén al aire los compañeros a través de la online. Los compañeros de Radio Libre 96.3 también nos quedaron en confirmar en qué horario vamos, ya, pero igual los saludamos. Radio Libre 963.wordpress.com y a través del 96.3 FM, recuerda, en el bocado de la Bahía de San Borombón. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, todos los días viernes desde las 22:30 minutos, 106.5 FM, también en Buenos Aires. Radio Alternativa, también nos quedaron en confirmar en qué horario íbamos a ir, porque ya el compañero obviamente ya no está, el Gualicho, un gran abrazo al compañero, y nos dijo que ya no está en la radio, pero y él era el encargado de poder programar la Contra Babilón, pues, y ahora no tenemos idea, ahí quedamos en el limbo. Radio Lucha Libre de Guatemala, Radio Lucha Libre 1.myl2mr.com, igual es peludo, pero busquen ahí Radio Lucha Libre y deberíamos estar sonando en horario rotativo también. En la Radio Villa Francia también deberíamos estar sonando todos los días sábados desde las 6 de la tarde, 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y radiovillafrancia.cl. Si hay alguien, compas, de la Villa Francia, que porque hemos tratado de contactarnos con ellos, no hemos recibido respuesta. Si hay alguien que lo escuche en la Villa Francia o sepa más o menos la programación de la Villa Francia, que nos avise vos, porfa. Radio Manque de Rancagua para todos los vecinos de Rancagua, pues compa, 102.9 FM, radiomanque.org, sábado 18 horas. Radio Euskal Libertaria para todos los vecinos de San Fernando, todos los días viernes desde las 23 horas y los días miércoles entrelazándose con las señales de La Nehuena a través del 87.7 FM y radioeuskal.cl. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, todos los días domingos desde las 16 horas a través de la radio jgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 14 horas, rcbcortao.cl, viernes 14 horas. Radio Curruf, la señal del viento, radiocurruf.org, todos los días miércoles desde las 22 horas, entrelazándose también en directo a través de la web. Radio Conciencia de Rosario para todos los vecinos de Rosario a través del 107.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Rosario y todos los días sábados desde las 12 horas, es decir, ahí a mediodía, radioconciencia.org. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial. Oh, me gustaría grabar esa cuña, ¿eh? Siempre a la izquierda del dial. Cuando escucho siempre la Placera ahí suena, siempre a la izquierda del dial. 87.7 FM, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Sub al Aire, directamente desde Bogotá, Colombia, 88.4 FM, todos los días miércoles desde las 20 horas en Bogotá, 20 horas en Bogotá. Sub al Aire, 884fm.blogspot.com. Radio Pirata, Radio Pirata, todos los días sábados desde las 5 de la tarde, desde las profundidades del océano, lapiratafm.cl, lapiratafm.cl. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, compas, www.radiomonteaguila-on-medio-line.cl, todos los días viernes desde las 6 de la tarde. Radio Temblor de Panamá, directamente por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en Nancagua, compas, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. En la Asalto Mata Radio. Asalto Mata Radio, compas, directamente desde España. Un gran abrazo al compañero Santi, compas, que siempre nos está escribiendo. Y muchas gracias, de hecho, por todo lo que, todo lo bonito de la página. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, pues, todos los días. Miércoles, desde las 22 horas, si no me equivoco, ¿no? Sí, parece que se vino en el mismo horario. Miércoles 22 horas en el horario de España. Radio Zapote de México, compas, radiozapote.org, todos los días lunes desde las 18 horas, directamente, bueno, 18 horas de México, radiozapote.org. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 de la frecuencia modulada, miércoles 21 horas, directamente desde Trelew, Argentina. Saludamos en forma inmediata a los compañeros también de la Radio Comunitaria Población Aconcagua, compas, que si no me equivoco ya pararon las transmisiones. Pues aquí, párame la música, no, párame la música. Pararon las transmisiones los compañeros de Radio Comunitaria Población Aconcagua, lamentablemente por un tema económico. No pudieron sostener la radio. Desde acá le mandamos un gran abrazo a cada uno de los participantes de la Radio Comunitaria Población Aconcagua. Muchas gracias por darnos el aguante durante todo este tiempo y esperamos, obviamente, tenerlos ya pronto, ojalá en el FM y ojalá también dentro de lo que es el online, ya tal como ellos lo tenían, obviamente. Así que desde acá, mucho Nehuen, mucha fuerza a los compañeros de la Radio Comunitaria Población Aconcagua. Esa es una mala noticia que nos encontramos durante la semana, porque independiente del programa, obviamente, lo importante es que una radio se cerró, un espacio libre, un espacio autónomo, se cierra, un medio comunitario. Así que eso, ya desde acá obviamente le mandamos un gran abrazo a los compañeros que participan de la Radio Comunitaria Población Aconcagua. Y le damos, bueno, mucho aguante y esperamos obviamente tenerlos pronto también dentro de lo que es el FM y dentro de lo que es la señal online. Sonamos también, compas, en algún momento sonamos en La Minga, no tengo idea si estamos sonando actualmente en La Minga, radiominga.org, pues. Todos los días viernes desde el mediodía nos pueden escuchar a través de Radio 19 de Abril, radio19deabril.cl, sonando fuerte ahí en los días viernes a contar del mediodía en la 19 de Abril. sonando fuerte también para todos los vecinos de España, directamente desde el país de Valencia. Radioactiva FM, Radioactiva FM, Radio Libre y Participativa. 98.2 en la Bahía de Albaida y a través del 107.6 en Alcoy, ¿ya? Y directamente a través de Radioactivat con K y con V y con T final, radioactivat.org, todos los días sábados desde las 19 horas. Y ahí sonamos, compas, y a través de eso, bueno, el Alto Decibel también, que estábamos sonando en Calama, pero no hemos tenido noticias tampoco de los compañeros del Alto Decibel, pero igual los saludamos, son medios libres, que dale, compas, sí o no. Ya, queridos compañeros, vamos a continuar con la música el día de hoy, vamos a tener audios contrainformativos, obviamente, como siempre, tenemos una cantidad de actividades y tocatas gigantes, uno que otro información también. Recuerden que no somos totalmente contrainformativos, como que amenizamos un poco la música, porque la música obviamente es lo importante para nosotros como programa, pero también los audios, ya amenizamos obviamente la música a través de audios contrainformativos e información independiente también, ya, pero hay otros programas que por eso los invitamos a cada uno de ustedes, queridos vecinos, para que puedan sintonizar los medios alternativos. Hay muchísimos programas mucho más contrainformativos y mucho mejores que esta weá. Así que esto es Instituto del Habla y Ajixar. Ajixar se dice, ¿o no? Yo creo. Instituto del Habla y Ajixar con el tema Seguimos en la Lucha. Y luego vamos a escuchar a Memo del 2012, del disco Libres, Responsables y Sin Excusas. Vamos a escuchar Cómplice de sus Crímenes, dedicado justamente con todo nuestro amor a esos sacerdotes pedófilos de mierda que se pudran. Esto es Instituto del Habla y Ajixar y luego Memo sonando en la contra. Hombres murciélago. Nosotros podemos despedazar y desangrar a una unidad entera, hombre por hombre, uno al día, durante mucho tiempo, durante muchos años, y nadie va a saber dónde viene. Mostraron su rostro al mundo en siglos, fueron ignorados. Por ellos sus rostros cubren como revolucionarios. El pueblo se ha levantado a defender sus libertades en contra de la opresión y las injusticias sociales. Muchos no aprueban tus actos, se llaman neoliberales. Pocos hacen lo que Marcos, lo dijo Don Oscar Chávez. Y fue subcomandante, y aunque te juzguen de loco, que nadie podrá callarte, yo y a nosotros tampoco. Los políticos marcaron su afán de castigarte. Pregúntenle a la gente de Acteal, es humillante. En México para ustedes, nuestros presidentes fingen furia, democracia, libre comercio reside, que la lucha por Chiapas hará sus tierras tangibles, los indígenas cosecharán un pueblo libre, por la sangre de tu gente ven en señales y diles, las ideas llegan más lejos que sus putos proyectiles. La lucha sigue, capitalismo no ha parado, historia con sus siglos opresores ha fallado, bien asimilado su concepto de control en plano, técnicas políticas enajenado no ha cambiado, retoma sustancia, colonia el hombre blanco, harto de la posición racial brutal hermano, coraje acumulado y es porque nos levantamos, cansado de gritar y mi voz nos ha escuchado, no, es insoportable romper el sufrimiento en silencio inaceptable. Quisieran ver este proceso como matemáticas, borrego idiotizado por superficiales pláticas. Somos el producto de su tonta indiferencia, pasivo, retardado, resignado con demencia. Gente organizada con un solo corazón, camino en las montañas, paliacate absorbiendo el sudor, boina de color, piel morena bajo el sol, esperanza que amanece causa la misión, esclavitud que se festeja al ritmo de las masas. Levanta tu tequila celebrando la falacia. Mi lucha no termina, tu lucha está terminada. Disfraces en la escena con sonrisas tus malas jugadas. No, señor, por favor, no venga con sus cuentos, pues mi mente despertó. Estas voces del silencio provocan un gran estruendo. Cambio de contexto levantando el puño izquierdo. Orgullo que fluye cuando llevo el puño al cielo. Retomo los cimientos de la X en el texto. Boom, ha, desde el pueblo para el resto. Boom, ha, levantando el puño izquierdo. Levantando el puño izquierdo. Sí, ¿Qué? Digan cuál independencia, digan cuál revolución. Si seguimos ajustados a un proyecto de nación que mientras más avanza más nos quita libertades. Nuestros derechos se esfuman, ¿dónde están las equidades? Campesinos piden tierras, no modificar la ley. Que viva Zapata, el acuerdo de San Andrés. Hay quien trabaja y no come, eso es lo que quieren ver. Gente rica y holgazana muere de tanto comer. Ni Salinas, ni Zedillo, ni Fox, ni López Obrador. Tampoco el imbécil de Felipe Calderón. Dan solución al problema, ese tema no lo entonan. Pero anuncian Vive México, la selva la candona. Comerciales por la tele para que el turismo crezca. Agrícolas extranjeros para que el indio padezca. Seremos guerrilleros narrando realidades como Lucio Cabañas, Marcos y Genaro Vázquez. Instituto del habla para mi gente guerrera, Ajishari laico, para la gente de Oventic, en los Aguascalientes, Caracoles y demás campamentos zapatistas. Que viva la guerrilla indígena. Seguimos en la lucha. Rap con sabor a México. Porque las tierras son para quienes las trabajan. ¿Quién? Preguntamos. ¿Quién nos negará el sagrado derecho de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? ¿Quién? Sonidos del descontento, sonando en Contra Babilón. Hoy es el día de dos enamorados, emocionados caminan al altar. Hoy es el día de dos descerebrados, colaborando con banda criminal. La iglesia esconde ladrones y asesinos, siglos y siglos usando su poder. La iglesia viola y abusa de los niños, piensa en tus hijos y rezas otra vez. Papá es fenomenal, líder fascista de la multinacional. Sabe reír, sabe llorar, y tú te dejas engañar. Celebraciones, ritos y tradiciones, mil tonterías que hacemos sin pensar. Nuestra ignorancia mantiene sus millones, el viejo cuento da rentabilidad. Viviendo con fe en la hipocresía, la secta pesta, borrego, tú verás. Miles de víctimas nacen cada día, si participas un cómplice serás. Miles de víctimas nacen cada día, y tú si participas un cómplice serás. Oye, queridos compas, ahí salimos, mira, salió la cortina del Contra Babilón y tenemos que aparecer, po. Ah, tenemos que aparecer, ¿por qué? Porque venía lo que es la cuña de la contracultura punk, po. Ustedes saben, compas, que nosotros estamos regalando, ya, de hecho lo vamos a hacer por ahí, por a mediados de este mes, de abril, por ahí por el 17, si no me equivoco, vamos a estar regalando el primer pack de los compañeros de contracultura punk, pues, queridos compas, le mandamos un gran abrazo a los compañeros que nos siguen apañando durante esta temporada, po. Contra Cultura Punk, sello autónomo y estampa testa, po. Vamos a estar regalando, primero que todo, el disco de Solidarquía, ya punk rock directamente desde San Fernando, que nos falta, y más Otros Fracasos, que es un disco de Solidarquía, pues, compas, ya. Y también vamos a estar regalando el disco de Last Chip, qué buena banda esa, Last Chip, del disco Lucha por tu Libertad. Ellos son directamente desde Buenos Aires, hardcore old school a la vena, directamente desde Buenos Aires. Y en forma adicional vamos a estar mezclando no solamente música, sino que también los compas nos están cooperando con un libro, tremendo disco de el tremendo disco, tremendo libro llamado Rock Paria y lo que en él se dice, ¿ya? Esto es un disco de Francisco Mallea, que es el vocalista de Políticos Muertos, ¿ya? Así que vamos a estar regalando este pack Solidarquía, Last Chip y el libro Rock Paria de Francisco Mallea, compas, de Políticos Muertos. Así que qué mejor, qué mejor, queridos compas. Así que muchísimas gracias a los compañeros de Contracultura Punk. De hecho, vamos a ir a escuchar de inmediato. Oh, córtame la música. No, paremos la música. Porque esto es lo que hacemos siempre, bo. Tenemos que seguir la pauta, bo. Ya, tenemos que obviamente ordenarnos en ese sentido. Vamos a ir a escuchar de inmediato lo que es la cuña de Contracultura Punk, compas, que es una cuñita que nosotros la damos siempre acá en el programa. Obviamente como cooperador del programa también, como apoyo, obviamente, como compas. Así que vamos a ir a escuchar esta cuña, luego vamos a escuchar una cuña, mire, se lo voy a adelantar completo, una cuña en contra del TPP, ya este tratado, sobre el tema de las semillas, obviamente, y el daño al medio ambiental. Y luego vamos a escuchar otras sorpresitas, así que atentos, porque suena ahora. Contracultura Punk. Punk. Sello Autónomo Distro y Estampa Testa te invitan a su local, ubicado en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel con Placer, a pasos del patio de comidas. Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa y las entradas de Sabotaje Rock. También tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con Placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello Autónomo y Estampa Testa, años en la contracultura punk. ¿Qué es el TPP? Es un mega acuerdo económico que el gobierno de Chile negoció secretamente por 5 años y que cerró en septiembre de 2015 con Estados Unidos, Japón, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Canadá, México, Malasia, Perú y Brunei. Estamos a puertas de que el Estado de Chile ratifique quizás el tratado internacional más agresivo que jamás se haya firmado. Y esto además tiene su símil en el TTIP, que es un tratado de las mismas condiciones que ha afectado a los países del Atlántico. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. No al TPP. Sabemos que en México se está movilizando. En Perú ya hay gente que está radicalizando las protestas y está en enfrentamiento firme contra los poderes del Estado. Creemos que va a llegar un momento en que la movilización mundial va a ser tan potente que los países y su gobierno van a tener que retractarse. De todos nosotros depende proteger nuestros derechos y nuestra soberanía. No más TPP. Yo no quiero TPP en Chile. Como todas las semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. ¡Qué tremendo tema, queridos compas! Vamos a ir con dos tremendas bandotas a esta hora dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Bandotas que escuchamos durante la semana y bandotas, obviamente, que veníamos escuchando hace mucho tiempo. Primero que todo, vamos a hacer una tremenda introducción, queridos compas. ¿Por qué razón? Porque son... Primero, vamos a escuchar La Furia Rap, ya que es punk rap. Así de simple. La Furia, obviamente, que en más de alguna oportunidad apoyaron actividades que estuvimos organizando y son unos tremendos en el escenario, le ponen todo lo bueno, compas. Vamos a ir a escuchar La Furia... La Furia Rap con el tema ¿Dónde se pone el sol? Agradecemos enormemente a los compañeros que nos enviaron este tema durante la semana, ya para nosotros poder compartirlo, obviamente, dentro de lo que eran las conmemoraciones del Día del Joven Combatiente. Día del Joven Combatiente, obviamente, donde también desapareció y le asesinaron a Johnny Cariqueo. Ya, así que justamente en este tema se da a conocer lo que es el asesinato de Johnny Cariqueo, ya, porque no lo olvidamos tampoco. La Furia Rap, entonces, ¿Dónde se pone el sol? Y luego vamos a escuchar a otra tremenda banda, En tu contra. Yo me acuerdo de una banda, En tu contra, que sonaba hace muchísimo tiempo. No sé si será la misma, ¿ya? Sé que participa el tremendo Stephens, ¿ya? Que de hecho el Stephen nos compartió este tema. Porque después vamos a estar hablando, más que nada, no tanto hablando, no hay mucho que hablar, obviamente, porque estamos contentos de que se conmemoró nuevamente, se celebró un año más del asesinato de Jaime Guzmán. Así que el 1 de abril. Así que eso lo vamos a tener un ratito más. Pero justamente el Stephens, el tremendo Stephens, ya Crónica Negra, compas, Masa Punk, ya Mal Gobierno. Qué tremendo, ¿no? Un gran personaje dentro de lo que es la escena libertaria, dentro de lo que es la escena punk, el Stephens. Vamos a escuchar En tu contra con el tema Apropiación. Apropiación, queridos compas. Así que vamos con dos tremendas bandotas. La Furia, luego En tu contra, sonando en los nuevos sonidos de la rebelión. Ahora sí, ponle play. 7. Con el cariqueo siempre presente. De marzo te secuestraron, toda esa oscura noche te golpearon, tu negro corazón se estremecía con la palabra policía. Dos días después te nos ibas, tu pecho ya no resistía la ayuda y tu cobardía. Fuego de la comisaría. El Estado debe retraerse para dejar mayor campo a la actividad privada y así, por ejemplo, si tiene empresas, privatizarlas. El Estado, en una economía social de mercado, juega un rol subsidiario, es decir, un rol de apoyar, de estimular, de coordinar la actividad de los particulares, pero nunca de procurar absorberla. Felicidad, tu esclavitud. Seguimos en Contra Babilón. Desde la Red de Defensa de los Territorios de la Región de la Araucanía, en conjunto con Salud para Todos, Araucanía, la Red de Acción por los Derechos Ambientales, la Asociación Rucamanque, la Red por la Defensa de la Infancia, Radio Curruf, Colectivo Rangel Tuleufo, nos hemos reunido para generar esta semana de protesta en torno a lo que es la recuperación del agua en los territorios. Bueno, les queremos contar que esta semana va a ser desde el 22 hasta el 27 de abril. El 22 va a partir con un punto de prensa en la Intendencia. A las 12 del día están todos invitados, por supuesto. El día 23 toca panfleteo en las distintas calles de Temuco. A las 12, a las 3 y a las 6 de la tarde vamos a estar informando de qué se trata esta movilización. Y el día miércoles 24 vamos a realizar un conversatorio que se va a realizar desde las 5 y media de la tarde en adelante, en lugar por confirmar. Desde el 25 entonces se va a realizar la radio abierta, que se lleva a cabo en la Feria Pinto. Desde las 2 de la tarde, el día 26 se van a exhibir los documentales, esto es en la Plaza Hospital. Y por último el 27 la movilización, que se convoca una gran marcha, una gran movilización, y esa sí parte desde la Plaza del Hospital. Y les estaremos esperando a todos y a todas en esta séptima plancha plurinacional por la recuperación del agua en los territorios, que este año tiene la consigna del agua para los pueblos. Juntas y juntos diremos el agua para los pueblos. Vamos para adentro, para adentro. Vamos para adentro. Yo, queridos compas, oye, qué tremendas bandotas escuchamos. La Furia Rap y En Tu Contra. Qué tremendas bandas, para que lo sigan ahí, queridos compas. Ya, síganlo por ahí. Estuvimos escuchando esta nueva. Gracias a los compañeros de Radio Curruf, obviamente, que están compartiendo este video. En realidad, nosotros sacamos el audio sobre Temuco y que convocan justamente a marchas y semana de protesta por la defensa del agua. Ya, convocan a marcha y semana de protestas a recuperar el agua y los territorios para los pueblos. Desde el 22 al 27 de abril, desde la Red de Defensa de los Territorios Araucanía y el Movimiento de Defensa del Agua y los Territorios, que aglutinan a diversas organizaciones y comunidades de todo el país, están convocando una séptima marcha plurinacional por la defensa del agua, la cual tiene como consigna este año a recuperar el agua y los territorios para los pueblos. En Temuco, entérate de las actividades en esta semana del día 22 al 27 de abril, lunes 22 de abril, punto de prensa desde las 12 horas en la Intendencia de Temuco. Luego el día martes 23 en el panfleteo popular, informativo y agenda. 12, 15, 18 horas. Miércoles 24 de abril, conversatorio desde las 17:30 horas. Lugar por confirmar, todavía no está fijo eso. Jueves 25 de abril, radio abierta, panfleteo y radiocurruf.org. Desde el mediodía, Feria Pinto. Viernes 26 de abril, cine y velas al aire libre. 18 horas, Plaza Hospital. Sábado 27 de abril, movilizaciones, carnaval, marcha desde las 11 de la mañana. Plaza Hospital desde el mediodía, acción político-cultural. Van a haber diversas compas, actividades dentro de lo que es estas marchas y semana de agitación, de protesta, a recuperar el agua y los territorios para los pueblos. Ya, así que eso quisimos compartirlo con ustedes. Y justamente, obviamente, como también estábamos en contra del TPP, que es una noticia que se aplazó, lo que es este tratado, este polémico tratado suscrito por Chile, se encuentra aún en discusión en el Parlamento, generando fricciones al interior del Congreso, como también en sectores de la opinión pública y organizaciones político-sociales. El denominado Tratado Transpacífico, el TPP, vuelve a dilatarse en su discusión parlamentaria, siendo ahora trasladada a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y sin carácter de urgencia. Es decir, ahí ojalá que quede ahí, pero durmiendo todo el rato. El polémico tratado integral y progresista de la Asociación Transpacífica ha sido profundamente cuestionado por el enriquecimiento de empresas transnacionales a costa de los derechos fundamentales del pueblo trabajador, a través de la precarización laboral frente al reconocimiento de derechos, restricción de los medios de comunicación e información y negativos impactos a nivel medioambiental. Incluso hace un par de días, distintas manifestaciones a nivel nacional tuvieron lugar en distintas zonas del país, entre ellas una concentración a las afueras de la Casa Central de la Universidad de Chile, exponiendo el nefasto tratado que alberga más de 11 países. El tratado se encuentra firmado desde marzo del 2018, pero manteniéndose sobre la mesa lo perjudicial de este, generando un fuerte rechazo entre diferentes y distintos sectores que actualmente también tienen su expresión en las calles. Así que ojalá quede esta mierda de tratado en nada, pues, queridos compas. Ojalá que quede en nada, que eso es lo que esperamos todos. Así que nuevamente se aplazó este tratado transpacífico, ¿ya? Así que justamente con eso yo tenía unos temas acá, que básicamente Monsanto, obviamente, que tiene que ver con lo que es este tipo de tratado donde los empresarios sacan provecho y hacen mierda lo que es el medio ambiente, po. Y obviamente también incluyen a la precariedad de la comunidad. Así que vamos a ir a escuchar. Aquí lo tenía, ¿no? Oye, aquí lo tenía, por aquí lo tenía, po. ¿Dónde lo tengo? Aquí encontré uno. ¿Cuál es el otro? Oh, se me fue, ¿dónde lo tenía? Aquí lo tenía, no lo tengo. Sí, aquí lo tengo, no lo tengo. Aquí está, po, aquí está, ya, compas. Vamos a ir a escuchar primero que todo El Fuego y la Palabra con el tema Fuego a Monsanto, ¿ya? Y luego vamos a escuchar a Kimbala con Manu Chao con el tema Hoy Me Levanto. Estos dos temas están sacados de un compilatorio, ya un disco compilado dedicado justamente con todo el amor y la putrefacción a Monsanto. El amor y la putrefacción, cacha la frase que me mandé. Compas, no me acuerdo cómo se llama, pero se llama algo en contra de Monsanto, obviamente. Ya, así que vamos a escuchar El Fuego y la Palabra con Fuego a Monsanto y luego Kimbala junto a Manu Chao con Hoy Me Levanto, fuera Monsanto. Qué buen tema ese. Así que esto va sonando así, más o menos así. Ten cuidado si caminas tranquilo por el campo que recién han fumigado con glifosato de Monsanto. Cáncer, malformaciones y abortos espontáneos y el Estado mira al costado para no hacerse cargo. Sin embargo, legislan para ellos, de las corporaciones son ellos los plebeyos. ¡Ay, qué bello! El paisaje lleno de soja, los transgénicos crecen y al pueblo se le despoja. La tierra es la fuente en donde crece la vida y no el negocio de unos pocos que de a poco la terminan. Si patentas la semilla no hables de soberanía, entregando los recursos en poste de una economía. ¡Madre mía! ¡Ay, cuánta hipocresía! El saqueo se convierte en el pan de cada día. Destrozan el monte y crecen las inundaciones. Hay que estar agradecidos que nos traten de huevones. No somos clones, somos ideas y acciones. Somos la palabra y también las rebeliones. No pondremos la mejilla porque no somos santos. A la mierda Barrigol y Fuego Monsanto. ¿Cómo puedes hablar de progreso y de futuro si dejas que contaminen a los ríos con cianuro? No a la mega minería ni a la ley de hidrocarburos. El agua vale más que el oro, pedazo de boludo. Acá están, estos son negociados con Chevron. A permitir el fracking con su contaminación. A dejar que unos yanquis hagan su explotación. Mientras digo que defiendo el interés de la nación. Vaca muerta pa'l mapuche y el infierno pa' Chevron. Esta canción. Mezcla de ironía y rabia es el producto del eructo del fuego y la palabra. Contra el extractivismo que saquea y mata. Boicote y sabotaje a esta industria macabra. Abracadabra, no, si esto no es más que la consecuencia de la convivencia entre el Estado y esas mafias. Se enriquecen destrozando la salud y el medio ambiente sin importarles una mierda que siga muriendo gente. No somos clones, somos ideas y acciones. Somos la palabra y también las rebeliones. No pondremos la mejilla porque no somos santos. A la mierda Barrigol y Fuego a Monsanto. Y Fuego a Monsanto. Y Fuego a Monsanto. Y Fuego a Monsanto. A la mierda Barrigol. Y Fuego a Monsanto. Marchamos desde el Congreso donde está el acampe contra Monsanto. Monsanto. Para decirles a las autoridades que no queremos más este saqueo. Manucha última la rumba está indicante. Pon el acampe contra Monsanto. Monsanto. Resiste a Monsanto, valiente amaranto, creciendo en el campo. Hoy me levanto, hoy me levanto, hoy me levanto, hoy me levanto. Rebelde amaranto, resiste a Monsanto, resiste amaranto, resiste en el campo. Tu sed de alegría, lucha la rebelión. Fuerza y sumisión, valiente amaranto, resiste. lucha, crece nuestra lucha, vence al tirano, le gana al dolor. Muere Monsanto, crece el amaranto, suena en la campe la gente de Asia, crece amaranto, calma nuestro llanto. ¡Olé, levanto! ¡Aguante! ¡La campe! ¡Aguante! ¡La campe! ¡Olé, levanto! Oye, qué buen tema, ahí sonó entonces El Fuego y la Palabra y luego Kimbalá junto a Manu Chao. Queridos compas, el día 3 de abril, no vamos a dar fecha, a pesar de que igual estamos en 3 de abril, pero igual se graba el programa y suenan diferentes horarios, pues, y diferentes días, pero no le digan a nadie, ¿ya? 3 de abril el día de hoy, no, pero ya no le digan a nadie. Lo que se vivió hoy en esta nueva... No, perdón, lo que se vivió el 3 de abril en esta nueva movilización mapuche fue represión de la más dura contra personas, comunidades e infancia mapuche que asiste a manifestarse como es históricamente realizado desde el LOF. La estrategia de Carabineros fue la represión parcelada, dejar avanzar y reventar por grupos a las personas, desplegando ataques represivos focalizados que obviamente generó enfrentamientos fuertes. Estos choques fueron ampliamente registrados y expuestos por diferentes medios alienados a la estrategia de gobierno y multigremial. La figura añeja del mapuche violentista que viene a destruir la ciudad, vociferando por el intendente Atón, el gobernador Ojeda y el alcalde Becker fueron la tónica durante la previa. Estamos hablando obviamente de las manifestaciones, la marcha que se realizó el día de hoy en Temuco. Bueno, el día 3 de abril. Estrategia que se conforma con el anuncio de una nueva querella por parte del intendente a quienes convocaron la marcha para responsabilizarlos por daños a la propiedad y carabineros lesionados. Como medio venimos a denunciar la criminalización del movimiento mapuche que se quiere instalar con engaño, militarización, represión y control comunicacional. Tal como es la hegemonía económica de los recursos a la hora de instalar diversos discursos en los medios de comunicación de masas. Es por esto... es por usted último que solicitamos a todas las personas que registraron cualquier tipo de la represión policial lo hagan llegar a este medio y otros que consideren confiables para desmoronar, estamos hablando de Radio Curruf, de hecho esto lo sacamos de Radio Curruf, confiables para desmoronar el engaño y la criminalización que se quiere encauzar hacia quienes convocaron y quienes hoy marcharon y debieron defenderse de los ataques represivos focalizados. Esto es lo último que sacamos hace un ratito atrás con respecto a lo sucedido en Temuco. En esta marcha, obviamente sin ningún tipo de autorización gubernamental, no hay por qué pedir autorización para poder marchar y para poder manifestarse, y así se entiende obviamente, de hecho estuvo presente la familia de Camilo Catrillanca dentro de lo que es esta marcha también. Así que esto lo rescatamos gracias a los compañeros de Radio Curruf, que obviamente vienen de Wolmapu también, así que están ahí aguja con todo lo que está sucediendo dentro de lo que son los movimientos sociales y lo que es el conflicto mapuche también. Así que eso, compas. Vamos a ir en forma inmediata. Obviamente si hablamos de lo que es movimiento social, de lo que es el pueblo nación mapuche, no podemos dejar de no tocar a Luanco Minuto Soler. ¿Ya? Y vamos a escuchar El Sabor de la Tierra, que es lo nuevo de Luanco, justamente, que ya lo escuchamos dentro de lo que son los anteriores programas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, ¿ya? Sabor de la Tierra, que es cumbia hip hop mapuche, y luego vamos a escuchar a Coño Man, que es un tremendo

los trabajadores de la construcción y de Laguna Verde rechazamos enérgicamente la presencia de los pelafustanes del Parlamento como Rodrigo González, que se viene a pasear aquí a hacer risa nuestra. Este pelafustán es parte de los cómplices de mantener las AFP. Por lo tanto, todos estos políticos de mierda, corruptos, coludidos, debemos sacarlos a botar la raja de nuestras movilizaciones. Con esto lograremos terminar con las AFP. Muchas gracias. Yo. Estos políticos de mierda, así de simple, decía el compañero Víctor, dentro de lo que fue la marcha que se realizó el día domingo pasado, no más AFP. Y de hecho agradecemos al compañero Víctor también por haber compartido este audio. Esto es DAM, del disco del 2017, Desconcha tu madrízate, vamos a ir a escuchar No más AFP, así de simple. Y luego vamos a escuchar a Mecha con AFP, dos tremendos temas a esta hora, dedicado obviamente No más AFP. Decirlo con mucha fuerza, nos cansamos. Aquí estamos los chilenos y chilenas, aquí estamos los que hacemos grande a nuestro país y les queremos decir que se acabó la fiesta, que nos pusimos de pie los chilenos y no vamos a tener hasta la muerte de justicia. Piensa en sus jubilaciones. Social nacional. Este modelo debemos cambiar por un sistema de pensiones de reparto solidario. Son incendiarias en contra Babilón. Jubilación por año de servicio. Dentro de lo que es la trova libre, la trova contestataria, la trova libertaria, la trova llámese como se le llame, vamos a ir a escuchar a dos tremendos cantautores. Primero que todos es Ediel Vázquez. Ediel Vázquez y su banda, en la cual vamos a escuchar No Más AFP, a propósito justamente que estamos tocando temas dedicados justamente al movimiento, a la coordinadora No Más AFP. Y luego vamos a escuchar a Esteban Ermitaño, un tremendo cantautor de esos callejeros, y obviamente que van donde los inviten, ya, tremendo. Esteban Ermitaño, del disco Flaquita de Madera del 2018, vamos a ir a escuchar Educar para Liberar, que son dos tremendos temas, dos tremendos cantautores a esta hora dentro de lo que es el espacio de la Trova Libre. Por años de servicio, igual que los Paco, igual que los Milico, jubilación. Por años de servicio, igual que los Paco, igual que los Milico. Ya les va quedando poco a este robo legal. Se está levantando el pueblo, luchando por dignidad. Desde Arica, Magallanes, en los campos y ciudades, con guitarras y tambores, vienen los trabajadores diciendo: ni privadas ni estatales, todas nos roban iguales. Jubilación y años de servicio, igual que los Paco y que los Milico. Ni privadas ni estatales, todas nos roban iguales. Jubilación y años de servicio, igual que los Paco y que los Milico. Aunque tengan al gobierno, aunque tengan al Congreso, la lucha es patria del pueblo y por siempre venceremos. Senadores, diputados, dense ya por enterados. Escucha el grito sin miedo. Aquí se hace lo que manda el pueblo. Ni privadas ni estatales, todas nos roban iguales. Jubilación y años de servicio, igual que los Paco y que los Milico. Ni privadas ni estatales, todas nos roban iguales. Jubilación y años de servicio, igual que los Paco y que los Milico. Estudiantes, no más AFP. Gritan las trabajadoras, no más AFP. Gritan los trabajadores, no más AFP. Desde Arica, Magallanes, no más AFP. No más AFP. No más AFP. No más AFP. No más AFP. Chuca, chuca, chuca. Chuca, chuca, chuca. Pedacito de cielo, ya te quiere nublar. Tantas horas sentada, que te quiere adaptar. ¿Cuánto hoy aprendiste mirando el pizarrón? Poquito de vida, el piso me pisa, me suele cansar. Chucu, chucu, chucu. Y el diseño alineante de un viejo formal no quiso enseñarte de justicia social. Y el mercado del saber vino a normalizar que para ganarte la vida al de al lado tengo que aplastar. Me suele cansar educar para liberar la oprimida obediencia que mañana oprimirá. Quizá jugando se aprenda mal. El de piso me pisa, me suele cansar. Se te olvide que te enseño a volar la docencia consciente, valiente dignidad. Educar para liberar la oprimida obediencia que mañana oprimirá. Quizá jugando se aprenda más. El de piso me pisa, me suele cansar. Invitamos a la gran marcha familiar para este sábado 6 de abril desde las 12 horas en la Plaza Sotomayor hasta la Plaza Victoria, donde terminaremos con un gran acto político-cultural con música en vivo y stand informativos. Para que pongamos fin de una vez a este precario sistema de salud que nos niega este derecho por el fin a las listas de espera y a las hospitalizaciones de pasillo y por justicia para Amelia. Nos vemos este sábado 6 de abril en Plaza Sotomayor al mediodía. Salud digna para todos y todas. El sistema mágico de la medicina occidental es causar daño psicológico, es sistemático. No le interesa el bienestar, te necesitan enfermar, yo juego a hacerme el inmortal. Hay plantas bondadosas que te sanan con el tiempo, está en ti ejercer la soberanía de tu cuerpo. Usted fue uno de los principales ideólogos del gobierno militar. En lo personal, ¿se siente en alguna medida responsable de los horrores ocurridos en Chile? Todo lo contrario, me siento responsable de haber contribuido de manera modesta, pero con todas las fuerzas de mis posibilidades, a que ese cuadro de tanto horror que Chile sufrió como consecuencia principal del cuadro de guerra civil a que nos llevó el gobierno de la Unidad Popular fuera progresivamente superado. Más allá de las razones del golpe militar, lo cierto es que hoy día enfrentamos una situación en que se está produciendo hallazgos de osamentas en distintos lugares del país y en la Comisión Justicia y Reconciliación hay alrededor de 3.000 casos de violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte. ¿Cómo debe enfrentarse hoy esa realidad? En primer lugar, creo que hay que tener claro que no se debe pretender justificar lo que moralmente sea reprochable. Lo que sí se debe hacer es poner el dedo en la llaga de dónde está la principal responsabilidad de esos hechos. Sin desconocer la responsabilidad que puedan tener los militares que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos, yo sitúo la responsabilidad principal de esos hechos en los dirigentes del gobierno de la Unidad Popular que nos arrastraron deliberadamente a un cuadro de guerra civil. Ahí estuvimos escuchando las fascistas palabras de Jaime Guzmán, ya conmemorando y celebrando para nosotros, obviamente, un año más del asesinato de este hueón de mierda, llamado Jaime Guzmán. No se le puede llamar de otra forma, obviamente, fascista de mierda, que bien muerto está, esperando obviamente que se retuerza en su tumba. Esto es Asesinos de Guzmán. Vamos a ir a escuchar justamente el tema Asesinos de Guzmán. Y luego vamos a escuchar a Sin Dios con el tema Fascistas. Dos tremendos temas dedicados justamente en honor y con todo nuestro amor para Jaime Guzmán. Y a través de él a todos los fascistas de mierda. De vez en cuando nos vengamos de la explotación. De vez en cuando salimos a ver el sol. Tomamos la justicia en nuestras manos porque la historia nos mintió. Tenemos rabia en la mirada de tanta injusta usurpación. Hay un silencio con la cara de un torturador. Amordaza nuestra mente y nuestro corazón. Seguimos vivos y luchando y nos atrapan a escapar. Somos conciencia y dignidad rebelde, nunca nos van a callar. Asesinos de la mentira y de justicia. Entre mentira y nuestros héroes. ¡Asesinos de Guzmán! Oye, qué tremendos temas, Asesinos de Guzmán, qué tremenda bandota, antigua bandota, compadre. Ahí estábamos escuchando, de hecho, el disco del 2000, igual llega su rato. Y después escuchamos Sin Dios con una maqueta, que fue lo primero que sacó Sin Dios, de hecho, una maqueta justamente. Y ahí escuchamos el tema Fascista, que tampoco era el mejor sonido, pero obviamente era un clasicón de la tremenda banda Sin Dios, queridos compas. Y a esta hora, obviamente, los vamos a ir, porque ya nos queda lo que es el último espacio del programa. Y ustedes saben de que a esta hora siempre vamos con lo siguiente. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Chiquitas pa, queridos compas, oye, qué tremendo, nos jugamos ahí con la presentación de este espacio, ¿no? La jugamos, igualísimo. Queridos compas, vamos directamente con las actividades, manifestaciones, marchas, todo tipo de lo que ustedes quieran difundir, lo que ustedes quieran difundir, lo pueden hacer en este espacio, obviamente, que es lo último. Él siempre es el último espacio del Contra Babilón y siempre nos pasamos, queridos compas. Vamos a ir en forma inmediata, súbeme el Face y primero vamos a tomar agüita. Ahí sí, estamos de vuelta. Oye, sí, qué rico, un cafecito, compadre, o una cervecita, o un vinito, no es malo, ¿no? Ya, queridos compas, vamos en forma inmediata a las actividades que se van a estar realizando dentro de los próximos días. Tal como les anunciamos la semana pasada, taller de rap itinerante para todas las edades, desde el día domingo 24 de marzo se está realizando. Esto es la sede de Bill O'Higgins, en Jerónimo Alderete, 910, en la Florida. Se va a estar realizando también el Tragón por la Libertad de Todos los Presos Políticos Mapuche. Esto va a ser el día 6 de abril, venta de almuerzo, juegos y bebidas, acopio de alimentos no perecibles y útiles de aseo para los presos políticos mapuches de la cárcel de Angol. Esto va a ser en el Parque Quinta Normal, sector mapuche, desde las 10 horas. Organiza la coordinadora Huehuaín. Se viene también el encuentro de distribuidoras independientes. El día domingo 7 de abril, feria de distros. En el espacio Coming, ya en el número 56, Metro República, desde la 1 de la tarde. Va a estar Esqueletos Libros, Toby Records, Polilla Records. Un gran abrazo al Polilla, un gran saludo. Santiago Anders, Sarri, compas, Buena Basura, Campo Magnético y Mazapán. Tremendos compañeros de estas tremendas distribuidoras independientes. Se viene también un taller de domo geodésico en Puerto Montt el 6 y 7 de abril. Valor 60 mil pesos, sábado y domingo de 10 a 18 horas. Para mayor información, compas, pueden llamar al más 569-87-68-3009. Consulta por descuentos a grupos y estudiantes. Se viene también Contra Natura número 2, en la cual se van a estar presentando los hermanos de Punto de Inflexión Súbito, Nuestras Armas, Buscando Sus Cuerpos, Síntoma del Caos, Fauces y Inhóspita. Esto va a ser Avenida Ricardo Camin, número 56, 2 lucas en la entrada, sábado 13 de abril, desde las 19 horas, ya para que participen de eso también. Se viene también el 26 aniversario del taller muralista Pasto Loco, jornada completa, 13 de abril, muralismo, música en vivo, feria libre y mucho más. El Bosque Marina de Gaete, sector 1, Las Parcelas. Se viene también Revilo Marley de Salvaje Decibel, La Triada, MC abierto, micrófono abierto toda la jornada, entrada 2 lucas el 3 de abril, hoy día se realizó, bueno, Bar Raíces Cueto 816, todo arrasado. Entonces se viene también el aniversario número 14 de la sala 814, el día viernes 5 de abril, 14, caleta igual. El día viernes 5 de abril, desde las 21 horas, 2 luquitas en la entrada. Va a estar Canti, va a estar OAD, ¿cuál es? OAD, ¿cuál era OAD? Se me olvidó. Piuchen, El Último Sorbo, Matasano, Responso Contestatario. Bueno, ahí van a estar presentándose los compañeros celebrando este nuevo aniversario de la sala 814. Fiesta de la Cosecha, Taco Aguja, La Chimbiroca, Orquesta Circo. Qué tremendo, La Chimbiroca. Sábado 6 de abril, desde las 23 horas, en Santa Filomena, número 132. 3 luquitas en la entrada, sorpresas y regalos canábicos. Ya, así que para que puedan ir también. Los Peores de Chile, el día jueves 18 de abril, se van a estar presentando La Batuta. Viernes 19, feriado, recuerden. Rock Punk, más Arcolips y más Rojo Vivo también. Hoy día está escuchando Rojo Vivo, qué tremendo, ¿no? Qué tremendos. Puerta 23, desde las 23 hasta las 4 de la mañana. Show D desde las 23:30 horas, fiesta hasta las 5 de la mañana, entradas, 3 luquitas en la preventa y 5 lucas en puerta. Freak Show también se viene, Subliminal Bulkers, desde las cumbres, Anton Villagra. Día miércoles 3 de abril, ya se está realizando, ya está terminando, 21 horas Santa Filomena, estoy atrasado con eso. Mi Bar, el día martes 9 de abril desde las 21 horas en Avenida Santa Isabel, número 0350, 2 lucas la entrada, se viene El Llanto del Sauce y Oxicortes, ya se van a estar presentando en el Mi Bar ahí en Santa Isabel. Se viene también el concierto Justicia para Tamara. Una lucha que no se detendrá. Se presentarán C7 Richter, Maldición, Nocivo, MC Libertad, León y Lod, bueno, una cantidad de bandotas, compas, Pasto Loco, Enigma, Bramador. Habrá una tarde entretenida en la cancha del local con música al aire libre. El sorteo de la rifa se realizará durante el evento. Sábado 6 de abril, sede Carlos Conde, la adhesión 2 luquitas desde las 15 horas hasta las 2 de la mañana. También se siguen juntando las luquitas, estos 10 millones que se necesita para el tratamiento de una metástasis pulmonar y que esta gran luchadora pueda seguir viviendo. Nos referimos a Besa Witt. Ya, todos somos Besa Witt. Pueden encontrar mayor información ya, o pueden llamar directamente al más 569-8690-0006. Ya busquen por ahí, se están realizando rifas, hay unas cuentas corrientes, de hecho, cuenta RUT, cuenta de bancos de otros bancos, por ejemplo, en la cual se está juntando esta plata, compas. Menos balas, más rock and roll, volumen 5. 15 años de trayectoria de los compañeros de Vapulear Trola, golpeando la mentira. Ateo, gracias a Dios, Los Solidarios, Ébola, otras bandotas también, Filortons, entre ellas Esclavitud Mental. Sábado 6 de abril en la Plaza de Buenaventura, desde las 16 horas, Feria Libre, Trae Tu Paño, Lo Espejo, actividad gratuita, cuidemos el espacio, obviamente. Ya, se viene también el Hangars Hardcore Fest, Sin Remedios y Rossi, Repuestos Superpuestos, Vazca, Muerta Acción, Contra el Olvido, y mucho más. Sábado 27 de abril, desde las 15 horas, Hangar Subterráneo General Gana 581, Santiago Centro. Entrada, 3 luquitas online, 4 luquitas en puerta, ya, para que participen de eso también. ¿Qué más se viene? Juancho Scalari. En La Calera, Fiesta Ruda, Scalari, compas, muestra en acústico, presentación del libro también y Memorias de Calle y Tren, ya, Estado de Shock, LRJ y produce Radical no sé cuánto y Bajo Cemento y también Sabotaje Rock. Sábado 6 de abril, desde las 21 horas, preventa 4 lucas, general 5 lucas, puerta 6 lucas ahí junto al compañero Juancho Scalari. ¡Qué tremendo, compañero! Oye, segunda tocata rap de la calle al territorio, resistencia lírica, de classic track, y una cantidad de hip hoperos, compas. Los Molinos, número 20, 20 de abril, esto va a ser el 20 de abril desde las 14 horas en Los Molinos, en la Rucam Love Michiyanka. 2 luquitas la entrada. Feria Artes y Oficios, esto va a ser en Ignacio Carrera Pinto, allá en Punta Arenas, si no me equivoco. Pintura en vivo, talleres, charlas, música, baile, arte, trueque, artesanías. 20 de abril, desde las 15 horas hasta las 21 horas, entrada absolutamente liberada. Se viene también desde Buin, compa, se viene lo que es en el Huitralén Rucán. Se viene Colina Pelusa 2019, séptimo festival de bandas emergentes. Santiago Rebelde, Sonora de Llegar, Jefe Indio, La Terrible, Luanco, La Dolce Vita, Faque, La Mecha Clavo, Causales, Escabechaos, La Revoltosa, Vapolear Trola, hay una cantidad de bandotas. La Quebrada del Diablo, Esmeralda en Colina, entrada por Huitralén. Organiza, obviamente, Huitralén, compas. Huitralén Rucán, que es un tremendo espacio, un tremendo espacio. 5 de abril también se viene La Rata Envenená, 22:30 horas, entrada 2 luquitas, noche de rock y blues delirante. 5 de abril, compas, Perros Diablos, Vincent Paloma, entre otros. Se viene también la tocata Tiempos, volumen 1, Tiempos Peores, Déficit, Los Charchas, Nube Negra, Das Capital, Derrumbe o mucho más. El día 12 de abril desde las 18 horas en Departamental 922, ya, tocata $500, ya, más alimento no perecible. Se viene también Juancho Scalari en Santiago, ya, a propósito de La Calera, se viene también en Santiago, muestra en acústico, presentación del libro, junto a La Terrible también se van a estar presentando Pacto Negro y Reggae Fever, muestra en acústico, ya. Se viene también tocata Beneficio en el 14 de la Fama, 12 de abril, Caña Eterna, los repuestos super, los restos de Manguel, perdón. ¿Qué más? Bastardos, Vapolear Trola, Teo Gracias a Dios, Conspiraciones K. 14 de la Fama, 19 horas, 12 de abril, valor 2 luquitas, la entrada, compas. Y ahí teníamos las tocatas que se vienen pronto durante los próximos días, así que para que puedan participar de eso. Recuerden que siempre tenemos este espacio ya al finalizar el programa, ya lo último del programa. Hoy día terminamos un poquitito antes, pero igual estamos pasados, ¿ya? Pero igual terminamos un poquitito antes, pero igual estamos pasados. Igual nos pasamos, ¿ya? Queridos compas, nos vamos a despedir con la tremenda banda Punto de Inflexión. Un gran abrazo a los compañeros y hermanos de Punto de Inflexión. Así que eso, harto rato ya que nos conocemos con los compas desde Insurrectos. Qué tremenda banda también. Cuando hacíamos ahí las tocatas con Sin Indulto, bueno, ¿sí o no? Montano Metralla también, metido ahí en el baile, bueno. Punto de Inflexión con el tema Arauco, dedicado al pueblo nación mapuche también. Nos encontramos en una semana más, queridos compas. Muchísimas gracias a todos los compañeros y vecinos que van a escuchar este programa. Recuerden que va a estar ya dentro de lo que es el internet en iVoox. Y junto con eso también en las diferentes radios cómplices de la Contra Babilón. Hasta la próxima. Show. Sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.